y señores, emocionado les digo que la Gordini se retira. Gracias por haber escuchado este disco. Y si no lo escuchó, pues suba el volumen.